I can't have you de Shawn Mendes en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Ahí salió Macklemore con canción nueva, está on fire. ¿Ah, sí? ¿Está chévere? Ya no como en sus buenos tiempos. No, está buena porque es canción de protesta, entonces claro, está ya caliente y el video está súper gráfico, como le gusta a la gente joven. Claro. Ahí está Tom Morello de Rage Against the Machine diciendo que es la canción más Rage Against the Machine que se ha hecho en 2024. Es decir, que en 30 años no se había hecho una canción tan Rage Against the Machine como la nueva canción de Macklemore, que está hablando sobre las protestas estudiantiles y sus acompañamientos y su movida o su push hacia la liberación de Palestina. Sí, en universidades, ¿no? Lo que hemos visto últimamente. Columbia University y California, si no estoy mal. Bueno, bien, habrá que escucharla entonces. Está buena. Chévere. A mí es que Macklemore me parece muy bueno. Sí, es muy chévere. Creo que solo hay dos raperos blancos a los que se les cree rápidamente cuando uno los oye, y es a Eminem y a Macklemore. Sí, pues en ese sentido, sí, porque hay... Está Jack Harlow, pero no. No, su relevancia. No. Jack Harlow es un Vanilla Ice nuevo. Es mi opinión, lo que yo creo. Ahora, es chévere. Es chévere, claro. Como pa poner en radio, pa pasar el ratico. Pero no va a ser una canción de las dos manifestaciones. No, es que Palestina. Pero Macklemore sí siempre ha tenido como mensajito. Macklemore siempre ha tenido como algo de fondo. Sí. Sí, ese es artista favorito de Uribe DJ. ¿Ah, sí? Ajá. O sea, hace 10 años cuando explotó más, 11 años. Claro. De hecho creo que Uribe estuvo conversando con Macklemore cuando vino a Bogotá. Y pues fue una conversación bien chévere. Me acuerdo que fue de esas conversaciones importantes que tuvimos aquí en la X Más Música. Pues bueno, noticias de música, ahí está Macklemore. Criticando, diciendo, pueden quitarnos TikTok, dice un pedazo de la canción. Pueden quitarnos TikTok, igual ya sabemos qué dice el algoritmo. Y muestran los videos, pues, de todo lo que ha sucedido recientemente en la Franja de Gaza. Importante, sí, que artistas diciendo cosas. Sí. Más allá de Balenciaga. Eso es cierto. Macklemore es noticia en la mañana de hoy. Aquí está con Can't Hold Us. Sarah Light de Harry Styles en Mañanas de la X. Hay por ahí predicciones para la música en el futuro según la revista Rolling Stone. Sí, me encontré con esta nota en Rolling Stone que hace una mención, un recorrido por lo que podría ser el futuro de la música en cuanto a géneros, partiendo de lo que está pasando con el regional mexicano. Habla de África con los Afrobeats y el Amapiano, una corriente africana que nace por ahí en el 2010. Que eso es como una conexión entre la música folclórica africana y el house. Exactamente. Tengo entendido, pues, por lo que hablamos con Uribe DJ en Animales de Radio hace un par de semanas sobre Taila. Exactamente, es un subgénero de la música house, o la música también para bailar, con grandes influencias de Sudáfrica, y también tiene influencias hip hop y dancehall. Entonces hay un punto de partida con el amapiano, una palabra en Zulu, para referirse a los pianos. Un panorama que nace desde el EDM. Yo no sé si esa predicción se haga realidad. Creo que, es decir, exactamente qué dice la predicción, que el afrobeat se va a tomar al mundo. Que va a tener un momento de alta reproducción, alta escucha, como está pasando... ¿Con Water? Con diferentes artistas. Sí, pues hay cosas de afrobeat que... Pero es que yo llevo 10 años oyendo a varios gurús de la música decir que el afrobeat es el nuevo reggaetón, por ejemplo, y no ha pasado. Como que sí hay afrobeat en muchas de las cosas que uno oye. Claro. Pero en general como que todo proviene también de África, todo está muy influenciado por el sonido africano que se ha ido posando en diferentes lugares del mundo y que toma otros nombres. No tiene que ser africano como tal, pero pues viene de allá. Claro, no, pero estas predicciones, según lo que, como lo estoy interpretando, es que después de unos años de estar sonando y de estar, claro, con diferentes nombres, llega un momento en donde se establece como un género que puede estar dominando lo comercial, como está pasando con el regional mexicano. Llevamos cuántos años hablando de regional mexicano o escuchando regional mexicano, muchísimos años, pero hasta este momento se reconoce el regional mexicano como un género que sí logró traspasar ciertas barreras y salen artistas, bandas y llenan conciertos y están en festivales que ya no solamente son de regional mexicano, sino que llegan a otras latitudes. Sí. Claro, yo de 2 años para acá, el regional mexicano, uno ya sabe que quién es Peso Pluma, quién es Fuerza Régida, claro, Grupo Frontera. Pero yo le pregunto, Julio, Jorge, ¿cómo se llama? Jorge Alfredo, José Alfredo Jiménez o Vicente Fernández. ¿Usted me va a decir que Vicente Fernández no fue un artista global? Exacto. Ese señor fue enorme. Y el señor cuando Jorge Negrete. Se hablaba de corridos, por eso le digo. Pero ¿cuándo se había hablado en una generación como la de ahora de corridos tumbados? No, pues el corrido tumbado es nuevo porque se lo inventó Natanael. Por eso. No, eso es, yo lo entiendo, pero el corrido ha existido 120 años y siempre ha estado de moda. Por eso. ¿Y dónde está José Alfredo Jiménez en los listados? Ese señor, en su momento. Ese señor fue gigante en su momento. Pero ya no. Pero a lo que me refiero es a que... volviendo a la Afrobeat, porque es que vuelvo y digo, el regional nunca se ha ido. ¿Le han cambiado el nombre? Sí, ranchera, norteña. Sí, claro, banda, lo que usted quiera. Pero el regional mexicano siempre ha estado en nuestras culturas. O sea, claro que... Carrilera. Todo. Sí. Entonces... Sí, lo que pasa es que no ha habido... Es decir, siempre ha estado ahí, pero no como un conglomerado. Es lo que yo siento que pasa desde hace unos 2 años. Entonces ya ahora hay una categoría que es regional mexicano y uno ya ubica por lo menos 5 proyectos musicales y los ve por ahí en redes, en giras, en plataformas, hasta en canciones que logran traspasar otros géneros como el reggaetón. Yo creo que es más cuestión de redes que de género. Porque como tal, el regional ha estado ahí, como le digo, durante 80 años, alcanzando unos niveles masivos de popularidad. De pronto, y no siento, de hecho, la visibilidad de esos géneros en redes no es proporcional a su popularidad en ciertos lugares del mundo, sin importar el idioma o el origen. Es decir, uno lo habla con gente que está dentro de las disqueras y un Peso Pluma no está de moda en Argentina. Ese man por allá no pega. Ni tampoco Karim León, ni Natanael. Usted lo ve acá. Porque es que aquí sí el regional mexicano ha sido grande todo siempre. El tiempo, toda la vida. Aquí la ranchera siempre ha sido... favorita de las clases medias y de las clases altas y de las clases bajas. Sí, de hecho el género popular pues viene siendo... Claro, lo que pasa es que el popular sí, el popular siempre sí fue muy clase baja, media, ¿no? Yo creo que el que más alcanzó como cierto nivel o cierto estatus socioeconómico superior al que han tenido, no sé, el Caballero Gaucho, Oscar Agudelo, el Charrito Negro, entre otros, pues fue Gali. ¿Qué? Galeano. ¿Gali? ¿Darío? No, Darío siempre fue popular. Okay. Barrio Popular a la lata. Pero venga, cuando regresemos, seguiremos conversando sobre las predicciones que tiene la Rolling Stone aquí en las mañanas de la X, porque está como interesante, pues ellos dicen que el Afrobeat es como la gran apuesta que hay en estos momentos desde los mercados grandes, de los mercados desarrollados, como los Estados Unidos y como Europa. Y seguiremos discutiendo con Andrés el tema del futuro de la música aquí en Mañanas X. 1, 2, 3, 4. take my hand and come with me because you look so fine that I really Training Season de Dua Lipa de su álbum Radical Optimism en Mañanas de la X 103.9. Nuestra pregunta de hoy en arroba la X más música, su portada favorita de un disco. ¿Hay opiniones? Hay opiniones sobre las portadas favoritas de discos. Esto lo estamos preguntando porque les contamos temprano esta mañana portadas de discos que están inspiradas en otras. Hablamos de Elvis Presley y de Clash, hablamos por ahí de Motley Crue y también los Stones. Y bueno, nos han respondido con varias portadas. Por ejemplo, Andrés Useche dice que la portada del OK Computer de Radiohead es le bonita. Gusta mucho. Sí, le da paz. ¿En serio? Sí. No, a mí sí no. Ni me da, ni el disco ni la portada me dan paz. No, el disco no. El sonido del disco es bien, bien crudo. Preapocalíptico. Exactamente. También nos dice por ahí Andrew que el Currents de Tame Impala, psicodélico. Esa es mucha portada tan divina. Claro, y la comparte. Ese disco, sí, esa es una de las portadas más lindas de los últimos 10 años en la música. Sí. Muy bonita esa portada. Uno compra ese disco con gusto por la portada. Claro. Sí, son discos que pueden ser obras de arte. Había hubo épocas en las que uno compraba un disco por la portada. Claro. Hoy en día no. También nos dice por aquí el señor Fernando López que la portada del disco de Division Bell de Pink Floyd. También, emblemática. 30 años está cumpliendo como la X. 1994. Ahí está entonces, para que ustedes nos compartan sus portadas de discos favoritas en arroba la X más música en X. Hoy hay evento Apple, ¿no? Hoy van a lanzar cosas. Hoy hay un evento Apple, creo. Me dio la impresión, vi ayer que habían anunciado algo y la portada del evento era un... Así. Era como un, como el Apple Pen. Sí. El evento se llama Let Loose. Yo me imagino que va a tener algo que ver como con diseño, que con dibujo, ¿qué será? Sí, se esperan nuevos iPad y alguna que otra sorpresa. Ok. Y lo van a transmitir. Nuevo Apple Pen, me imagino. Sí, claro. Aquí en Colombia será a las 9, en este momento está empezando. Ah, está arrancando. Sí. Bueno, entonces seguramente tendremos una nueva iteración del iPad. Les estaremos contando apenas vayan saliendo los primeros reportes que se hagan a través de redes sociales. Y aquí está el poeta torturado, Mr. Tortured Poet Department, number one, Matty Healy, the 1975 con Girls. The 1975 con Girls. Estábamos hablando del futuro de la música y estábamos hablando del Afrobeat como una de las predicciones que tiene la revista Rolling Stone. Sí, Afrobeat lo describen como el sonido de una nueva generación de jóvenes negros en un país que escapa no solo de las restricciones actuales, sino también de los fantasmas coloniales y el apartheid. Ok. Yo no le tengo tanta fe a eso. ¿Sabe por qué? Porque esa canción de Tyla se la hicieron en Estados Unidos. Claro. Pues los mismos que hicieron Umbrella hicieron Water, pero lo empaquetan. Esta es mi impresión y esto es lo que siento yo que está pasando cuando veo a Tyla. Ayer la vi, yo decía, esta es la nueva Rihanna. Sí, claro, y todo lo que sea de este lado de la industria, pues funciona así, cogen de allá y lo traen para acá. Exacto. Entonces yo sí siento como que uno no se puede aventurar mucho a decir qué va a pasar X o Y, porque ya es un asunto de comercio. Exacto, de mercado, de comercio. Donde usted dice no. Repítame ese último que acaba de decir. Dice, es el sonido de una nueva generación de jóvenes negros en un país que escapa no solo de las restricciones actuales, sino también de los fantasmas coloniales y del apartheid. No, como que le dan un trasfondo social a una vaina que ya están empaquetando comercialmente en Estados Unidos. O sea, le ponen a la gente a pensar que en serio el producto se está exportando, que la Afrobeat de verdad está teniendo éxito, cuando en realidad usted va y mira los créditos de Water de Tyla, que fue la canción que se ganó la canción a mejor Afrobeat del año, una categoría que además abrieron espontáneamente en los Grammy, y usted dice, va y mira los créditos y todos son estadounidenses, ¿sabe? Entonces sí, uno dice, esto está bien. Claro, chévere que la Afrobeat haga su entrada en las corrientes comerciales, pero como tal, es como lo que hizo Crumbin con el funk tailandés, ¿no? Coger, qué bueno que son. Coger pedazos, sí, es un, ya oyó el disco nuevo, muy sí, bueno. Sí, sí. A la sala se llama el disco nuevo, sí, de Crumbin. Cogen cosas, pero el producto es estadounidense. Es como lo que pasa y lo que siempre he dicho o he pensado con respecto al K-pop, ¿no? Que es como el pop surcoreano o coreano. Pero uno escucha, yo por ejemplo escucho y me suena muy estadounidense okay, el tema. Hay cosas. Porque si hay. Es un producto norteamericano. Claro. No, hay cosas del K-pop que son muy idiosincráticas de allá. He oído discos completos que definitivamente se desmarcan de la cultura pop estadounidense, pero tiene mucha influencia de ella. Pero el solo tema lingüístico ya los distancia. Claro. Ya el solo hecho de que usted está oyendo una cosa que no está en inglés hace inmediatamente la diferencia culturalmente hablando. O sea, el simple hecho de que usted esté allí haciendo hip hop en surcoreano es ya lo desmarca, que no pasa con Tyla y con Water es en inglés y Water es hecha en Los Ángeles. Claro, la chica es sudafricana y la mueven hacia la industria discográfica, que es por donde yo le digo, yo siento un poco, yo veo a Tyla y veo un relevo de Rihanna. Como que la están fabricando para exacto, resultar en la eso. La están armando para eso. Yo la veía ayer y yo decía, ¿cuántos años tenía Rihanna cuando pegó Pon de Replay? Y usted oye Pon de Replay es un dance hall. Sí, es un dance hall jamaiquino. Hay que ver qué estará pasando en el sector real del Afrobeat. Ahí sí, como lo decimos, no en este lado de lo comercial, sino debe haber muchos nombres que están surgiendo. Claro. Y debe estar el mercado norteamericano diciendo, bueno, ¿a quién vamos a traer ahora? Claro, no. Y en Inglaterra, por ejemplo, sí tiene, lo que he visto yo es que tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Y entre ciertas culturas y ciertos pockets, en ciertos bolsillos de la cultura pop juvenil que está pendiente de otros movimientos, sí. Pero ya de ahí global, no sé. ¿Qué más dice la Rolling Stone? Bueno, hablan del C-pop. Es la escena musical china. En realidad nunca se ha logrado despegar y monetizar la industria musical china. Es un desafío. No obstante, tras una serie de acuerdos recientes con discográficas occidentales, todo parece apuntar que un giro se aproxima en la industria global, mirando a China como potencial crecimiento. De esta forma funciona también el J-pop. Japón, música de Japón, nunca logró capturar la atención internacional, aunque se mantiene grande allá. Su enorme población y amplio mercado probablemente eliminaron la necesidad de querer expandirse y simplemente ser grandes allá. J-pop, Japón, C-pop, China, hablan del Thai pop, ¿no? La escena musical tailandesa está en auge, como el T-pop, y también le voltean la mirada al Bollywood pop, o la música pop que se hace en la India. Ok. Mumbai. Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo siento difícil que se logren traspasar ciertas fronteras. A no ser que las cojan en Estados Unidos y nos las maquillen para que aquí entre. También puede ser, e incluso cuando las maquillan y cuando las empaquetan no tiene tanto impacto. Mire, lo hemos hablado, el R&B. ¿Cuánto tiempo le han hecho esfuerzos al R&B para que se meta en las culturas latinoamericanas y en culturas mundiales, y no pasa nada? No, aquí lo más grande que ha sucedido en el R&B han sido Michael Jackson, Whitney Houston. Claro. Y ya, de ahí para abajo que entre el diablo y escoja, hermano, porque no hay mucho. Sí, globales. No, es muy complicado. Oiga, hay noticia de última hora. ¿Qué pasó? Porque hubo tiroteo en cercano a la casa de Drake. No. Sí. Ahí, eso es lo que está reportando TMZ. Desde temprano en la mañana había visto los titulares, pero estaba esperando a que fuera más tardecito para contar que hubo tiroteo cercano a la casa de Drake en medio de este bonche que hay entre el rapero canadiense y el norteamericano Kendrick Lamar. Hay un herido. ¿Qué? O sea, ya está llegando a esos niveles. No sé si sea producto de eso, no hay información muy establecida sobre qué conexiones puede haber entre el bonche y el beef entre Drake y Kendrick, pero pues los medios reportan que hubo un tiroteo cercano a la casa de Drake. Él no resultó herido en el tiroteo. Sí, habrá que ver si tiene que ver con eso, que investiguen a ver. Sí, mal que sucede con ese tema. No deja de ser muy tenebroso todo, ¿no? Claro, sí, obvio, que siga pasando. Hoy en día uno esperaría o pensaría que eso se queda en el terreno de lo musical, ¿no? Sí. Pero repetir esas historias es como el reflejo del retraso de la humanidad. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Entonces, Bollywood. Sí, hay que China, ver. Japón, Tailandia. Los destinos futuros de la globalidad de la música. Vamos a ver si terminamos bailando en filita al final de las películas. El paseo 18 con coreografía india. Qué difícil es el Bollywood. Es pues para nosotros. Complicadito, bien complicadito. Aquí está Rihanna con su primer número uno. Esto fue Pon the Replay. Pon the Replay de Rihanna fue su primer número uno y estaba hecha sobre una base de dancehall que, si bien había sido popular e importante en los Estados Unidos, no había alcanzado ese nivel como de notoriedad, algo que Rihanna logró en su momento con ese álbum debut llamado Music of the Sun del año de 2005, que yo creo que la historia vuelve al lugar donde empezó, ¿no? Todo se repite, todo se recicla y lo mismo está pasando con Tyla, pero no con el dancehall, sino con el afrobeat. Estas son mañanas de la X. Elige cómo sorprender a mamá en tu éxito del 2 al 7 de mayo. Tenemos ofertas que no podrás resistir, como celular Moto G54 de 256 GB a 701.990 pesos con cualquier medio de pago y también 45% de descuento en televisores de la marca Finlandec. Aplican términos y condiciones. ¿Te lo vas a perder? Claro que no. En tu éxito te esperamos con los mejores precios y la mejor atención. No te quedes sin aprovechar estas ofertas increíbles. Recuerda que aplican términos y condiciones. Noticias de música. Universal Music Group ingresó $2,800 millones en el primer trimestre de 2024. La semana pasada Universal Music Group publicó los resultados financieros del primer trimestre del año y los datos financieros presentados muestran un panorama alentador para la compañía, con ingresos que alcanzaron los $2,816 millones en todas sus divisiones, lo que representa un crecimiento del 7% interanual a tipo de cambio constante. Por otra parte, Live Nation reporta ingresos récord en el primer trimestre de 2024. El gigante del entretenimiento en vivo Live Nation ha marcado un hito en el primer trimestre del año con ingresos ascendentes a $3.8 millones, un aumento significativo del 21% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Esta hazaña, impulsada por un incremento del 21% en la asistencia a conciertos y un aumento considerable entonces de los mismos, hace parte de los números que están reportando en estos momentos. El aumento significativo es también del 10% en gasto en alimentos y bebidas en sus recintos en los Estados Unidos. Ha presagiado otro año récord para la compañía. Michael Rapino, el presidente y CEO de Live Nation, atribuye este éxito a la creciente demanda global de entretenimiento en vivo y al aumento en el número de artistas en gira. Sin embargo, este optimismo se ve empañado por la sombra de una posible demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntas violaciones antimonopolio. Estas son las mañanas de la X. Ah. eso es mucha power ballad tan sabrosa. Bonita, ¿no? Eso es del 82. Ellos eran británicos, ¿cierto? Sí. Whitesnake. No creo. Sí, claro. ¿Van a ser británicos esos manes, en serio? Sí, esos manes eran británicos, estoy, pero 99% seguro. A ver. Coverdale. Whitesnake, busque ahí Whitesnake. Coverdale, ¿es británico? David Coverdale parece de Los Ángeles, siempre me pareció gringo. Yo pues estoy... Reino Unido, sí señor. Ah, ahí está, a ver. Londres. Sí señor. ¿Y Coverdale de dónde es? El señor David es de Inglaterra. Increíble. Nació en Southbourne. Siempre pensé que eran gringos. No, no, no, y eso en la época del hard rock y esa vaina hubo bastantes bandas británicas y europeas que les fue muy bien. Sí. Sí. Como todos son igual. ¿A usted le... Andrés, como destilando aquí odio. Hermoso, hermoso momento de la música. ¿A usted no le gusta Maiden? De melenas así, hermoso momento. ¿A usted no le gusta Maiden, cierto? A mí no me gusta tanto Maiden. No es que no me guste, no me gusta tanto. Yo en estos días estuve oyendo Maiden. Yo le puedo decir que yo no sé mucho de Maiden, la verdad. No, nunca fui muy fan del rock pesado, pesado, pesado. Pero ese no es pesado. No es pesado. Pues para mí era pesado. Ah. Sí. Pero era más por la imagen, ¿cierto? Es posible que haya sido por la imagen del personaje de Maiden, ¿no? Que de pronto lo asimilé desde muy pequeño. Como satánico. Desde pelado lo asimilé como me daba miedo. ¿Usted ha comprado alguna vez un disco por su carátula? ¡Buf! ¿Qué recuerda? ¿Cuál es su disco favorito que compró por la carátula? Yo compré por la carátula el Pala de Friendly Fires, por ejemplo. Que la carátula es hermosísima. Pero es una bonita portada, sí. Pero es un buen álbum también. Es un buen álbum también. Pero recuerdo que cuando estaba como haciendo crate digging, mirando la carátula de Friendly Fires, o sea, me gustaba Friendly Fires, ajá, pero la carátula me vendió el disco. O sea, entró por ahí. Ajá. Sí. Chévere. Ah. Estamos hablando carátulas bonitas. Estamos preguntando a la gente por sus carátulas. Sé que es difícil tener una favorita en la música, pero nos están respondiendo sus carátulas favoritas. Por ejemplo, Leo dice que la del Melancholy and the Infinite Sadness. Bonita. De los Smashing Pumpkins. Linda carátula. Sí, icónica. De todo lo que les han contestado, ¿alguien les ha hablado de alguna carátula actual? Porque yo no sé si hoy en día las carátulas sean tan importantes como fueron antes. No. ¿Cierto que no? No. Las carátulas eran carátulas. O sea, acompañaban una venta. Se compraba un disco. Estaban expuestos ahí, exhibidos en una góndola, ¿no? Sí, yo sí siento que la carátula fue del siglo pasado, con todas las de la ley, que obedecía a la necesidad de vender un producto musical. Usted compraba los discos. Mucha gente compraba el disco por la portada. Y no solamente eso, también. Hoy en día nadie compra música, para empezar. Y segundo, nadie consume música con base en la portada. Sí, ¿no? Sí, eso hablando por el lado de la música, pero yo también había leído un artículo hace un tiempo que hablaba de ese mismo fenómeno de las portadas en las películas. Las películas en los sitios de alquiler, lo importantes que fueron, sobre todo en el género de terror, los y cómo el género de terror se convirtió en masivo gracias a las carátulas de los VHS en los sitios de alquiler. Okay. Cómo llamaban la atención de inmediato, así la película fuera basura, porque la mayoría de películas fueron súper basura, pero la gente las agarró y las adoptó, como suyas. Por la carátula se las llevaron y terminaron viéndolas. Claro. Freddy Krueger y todas esas vainas, hacía usted hoy diga, no, eso es lo máximo. Mentiras, cuando le entró a usted Freddy Krueger por los ojos, fue por la carátula primero y después de pronto vio la película y dijo, ah, sí, oh. Lo que pasa es que eso sí se acabó, ¿no? Las carátulas. Pues están los pósters de cine, pero sí, pues era la carátula por delante y por detrás, tenía como un resumencito de la película. Escenas, de hecho. Y un par de foticos. Sí. Ah. Sí, la sinopsis esa. Correcto. Pasaba con el terror y con el cine para adultos. Claro. Ah, en los sitios de alquiler. Claro. Me cuentan. Sí, me, sí. Me han contado. Supuesto. No, es claro. Por Dios. Por Dios. Jungle con Back on 74. El éxito se ve de muchas formas, lo importante es nunca parar de avanzar, y para eso llegó el nuevo lanzamiento de Kia, el K3 Cross, una SUV automática tipo crossover con un diseño moderno, amplio espacio y tecnología avanzada, hecha para quienes no temen llegar cada vez más lejos. Encuéntralo en nuestros concesionarios Kia desde 86.990.000 pesos, o conoce más en kia.com.co. The All New Kia K3 Cross, el progreso nos pertenece. ¿Cómo le fue con el roast de Tom Brady? Mal, no me gustó. Pues, vuelvo y digo, primero que todo, largo, más largo que una semana sin carne, hermano. ¿Qué es un roast? Un roast es un formato de comedia muy norteamericano en el que un grupo de comediantes o celebridades se dedican a destruir a un personaje particular, y cerrando el roast, ese personaje tiene como la posibilidad de desquitarse. La también. Réplica, sí. Un tema totalmente libreteado, organizado, pero pues que fue muy famoso hace años, por ejemplo, con el roast de Charlie Sheen. Suele pasar cuando muchos artistas o celebridades están al final de sus carreras. Ya, pasó okay. Con Charlie Sheen, por ejemplo, el roast de Charlie Sheen, el show, el roast de Bruce Willis, el de Justin Bieber también fue importante hace unos años. Y básicamente en una horita llegaban los roastmasters, los comediantes más ácidos, atrevidos, incorrectos, y volvían pedazos a la víctima, supuestamente. Y en este caso estaban en haciendo este caso, el roasting al jugador de fútbol americano Tom Brady, que es uno de los mariscales de campo más importantes de la historia de la liga profesional de fútbol americano, y es creo que de los Patriots. Él era de los Patriots, fue donde hizo gran parte de su carrera y donde tuvo la mayoría de sus éxitos, ganador de varios Super Bowls, 7 anillos de Super Bowl en su historia, MVP. Y según el roast, pues 8 con el que Giselle le devolvió. Hubo algunos apuntes muy chéveres, o sea, de 3 horas que dura el roast, le rescató 10 minutos fantásticos. Es muy largo. Otros 20 regulares, y el resto sí es un huesazo, pero un huesazo muy duro de roer. Además que, pues, si para uno, digamos, no todo el mundo conoce o entiende el formato del roast. Es una vaina muy gringa. Sí, nadie mucho, entiende mucho. Eso. Nadie entiende eso. Por 3 horas donde está un personaje hablando. No, le voy a decir una cosa. Yo después de la primera hora, yo iba en la mitad. Y ya estaba. Saturado. Pero dije, voy a terminar de verlo porque ya que ya me metí en esta vaina, voy a terminar de verlo. Pero todo el mundo aplaudiendo a Kevin Hart como host. Pésimo host. Me pareció pésimo. Muy malo como host, la verdad. Es que Kevin Pero Hart... pues... Kevin Hart, amigo de La Roca y súper contactado en Hollywood, entonces todo el mundo le limpia los zapatos sin ningún problema. Ahora, Kevin Hart tuvo un problema serio que terminó cancelándolo, ¿no? Por unos chistes homofóbicos que hizo alguna vez en esa época Twitter y lo bajaron de los Oscars. Pues que ojalá esa gente no vea el roast. Porque lo terminan de cancelar. No, es que Hart se ha hecho famoso es por Jumanji, me da la impresión a mí. ¿Por la nueva versión? Puede ser. Yo creo que Hart, el momento... No, yo creo que Kevin Hart se ha hecho famoso por La Roca. Porque La Roca lo publicita mucho. Pues son amigos, y si no es porque La Roca lo mete en todo, mucha gente no sabría de Kevin Hart. Okay. Porque como comediante, como stand-up comedian, nunca le fue muy bien. No, él es muy regular. No fue de los grandes y competía con Chris Rock en esos momentos, como con gente muy, muy dura, y no le fue tan bien. Se sabía rodear, sí. No, y además el roast de Tom Brady está lleno más de jugadores de fútbol tratando de ser comediantes que comediantes reales haciendo el roast. Entonces eso también afecta mucho. Oye, hablando de huesos, ¿qué pasa con Netflix que está metiendo tanto hueso gringo? ahí vi la película de Seinfeld, ¿no? Le han dado muy duro. Esa es otra película que no, que me desilusionó un tilín, la verdad. Esperaba ¿sí? mucho de la película de Seinfeld, me parecía que como que la historia era chévere, pero cuando vi que era una parodia sarcástica, ficticia, con algunos toquecitos de realidad histórica sobre lo que pasó con entre la historia del... Sí. Pero pues sí, tiene un par de momenticos divertidos, pero en general es bien regularcita, ¿no? Floja. Es flojita, bien flojita floja. Y se ve que es, o sea, se ve que es como hecha, como mercadeada con previamente. Hecha como por obligación, no sé por qué. Si sea un tema así mercadeado. Como hecha con propósitos. Publicitarios. Con propósitos de mover Kellogg's y Post. Claro, en un momento en el que pues los cereales están bajando mucho por los cambios alimenticios de la gente alrededor del mundo, ¿no? Sí, y sobre todo en los Estados Unidos. Mm. No, sí. 100%. Cuente con que ahí hay dinero, pues claro. Porque es que usted no puede ni siquiera utilizar esas dos marcas sin pagar por ello, o a menos que la marca esté financiando alguna parte del tema. ¿Usted cree que Barbie qué? No, seguro, pero seguramente McDonald's. Seguramente ellos se acercaron a Seinfeld a proponerle el tema porque Seinfeld lleva muchos años hablando de ese asunto y tiene muchas rutinas de comedia que están relacionadas con el cereal, el desayuno y con los Pop-Tarts desde hace más de una década. Entonces era el personaje perfecto para esa vuelta y seguramente negociaron que fuera su debut como director y toda la vaina. Y hay un negocio ahí interesante entre Seinfeld y Netflix, ¿no? Porque es que no solamente lanzaron esa película, sino que le lanzaron un stand-up special, ¿no? Y seguramente viene más. Además, Netflix tiene los derechos de Comedians in Cars Drinking Coffee. Imagínese, que es el show de Seinfeld. Sí, yo creo que ahí hay ya como... Yo ayer me vi el stand-up. ¿Cuál de todos? El nuevo. Ok. El que salió desde el Comic Strip en Nueva York. Me asombra Seinfeld por dos razones. La primera, porque es el ejemplo más grande que hay de lo mala que es la comedia gringa, ¿no? De lo floja y de lo tibia que es, ¿no? Originalmente, como esta idea del tipo que se para a contar chistes delante de un público que originalmente no estaba esperando que se pararan a contar chistes. Sí, el stand-up comedy. Pero al mismo tiempo lo excepcionalmente bueno que es Seinfeld haciendo eso tan malo, ¿no? Es que el cuentachistes es muy malo en toda parte del mundo. Y Seinfeld tiene una particularidad que lo aleja de todos los demás comediantes, y es que usted no oye a Seinfeld decir una grosería. No, sí dice varias. ¿Sí? Sí. En sí, este sí. será. O sea, sí, será sí, este hombre, único. El hombre no es el... No, él, como le digo, Seinfeld es heredero de gente muy chistosa y muy divertida en ese formato que se caracterizaba por sus chistes blancos, ¿no? Por sus chistes cero groseros. Bob Hope, el otro, había otro muy famoso ahora que usted hablaba de roasts, había uno muy muy famoso que era italiano, que era el único que se le burlaba a Frank Sinatra en la cara por mafioso. Uy, no me acuerdo. Don Rickles. Ok. Don Rickles era invitado. Larry David. Larry David fue famoso como libretista, no como stand-up comedian. Él era él se hizo muy famoso, fue porque le libreteó Seinfeld a Seinfeld. Pero no, él no fue stand-up comedian como tal. Jerry sí es famoso porque él sigue ese linaje de Don Rickles, el linaje de este otro, de Bob Hope y de otros personajes que eran súper limpiecitos. Pero además, dentro de todo, Seinfeld sí suelta un poquito. No es el rey del F-word. No, ese no dice la palabra F en ningún momento. O sea, él no es ese tipo de comediante. Pero sí tiene sus momentos ahí como espontáneos donde dice God damn o cosas así. Seinfeld tiene a su haber, él fue quien, pues el que cimentó la imagen del stand-up comedian en la cultura popular, porque la serie Seinfeld trataba de la vida de un stand-up comedian que tenía su vida normal, con claro, sus amigos. Claro. Pero todos los capítulos arrancaban con él en el club haciendo chistes en el público, y los chistes y la rutina con la que arranca el show es de lo que trata el capítulo, básicamente. Y la rutina nueva, que es un homenaje a ese club nocturno donde Seinfeld se hizo muy famoso, que se llama The Comic Strip, es increíblemente buena. O sea, me asombra el ritmo y la capacidad que tiene Seinfeld de contar chistes tan malos, o sea, son pésimos. No hay un solo chiste bueno. Y usted no puede evitar reírse. Pero el tipo los ejecuta tan bien. No, yo sí soy muy fan de Seinfeld. Pésimo. No, me parece fantástico. No, está el chiste, pero no. En lo malo a usted que le parece fantástico es Seinfeld como comediante dentro del programa de Larry David, dentro de los libretos de Larry David. No, pero ese show, I'm Telling You for the Last Time, cuando lo sacó con HBO hace años, que supuestamente era el último de él, sí. Ese show, ese stand-up es bestial. No, eso es una obra de arte. Yo vuelvo y le digo, yo decía, ¿por qué me estoy riendo de este chiste tan malo de este man? Nah. Hay un chiste, por ejemplo. Es que hay chistes que son tan malos que resultan siendo buenos. No, y el man. Y funcionan. No, y es que lo que le digo, no es que el chiste tenga que ser bueno. Por ejemplo, el man comienza diciendo una cosa como que dice, les voy a contar el primer chiste que conté en este club. Uh-huh. El chiste es horrendamente malo. Que es un chiste sobre el problema de ser zurdo en una sociedad para gente diestra. Es el chiste más flojo del mundo. Pero el tipo lo ejecuta tan bien que se termina riendo. Es eso, es que el tema del stand-up comedy también tiene que ver no solo con el contenido libreteado del show, sino con la actitud física dentro del show, la interacción con el público, la capacidad de reaccionar. A la forma de pararse. Yo recuerdo mucho de un show de Seinfeld, que él estaba en pleno show y alguien le gritó desde una baranda o algo en el teatro, ¡te amo! Y el man paró el show y se volteó y le dijo, yo también te amo, pero creo que necesitamos ver otra gente. Y la gente se rompió de la risa y fue una vaina súper repentista. Entonces, yo creo que Seinfeld, lo que pasa es que Seinfeld ha sido muy cultivado en esa vaina. Sí, es un maestro. Entonces es un maestro en ese arte, correcto. Lo tiene tan aterrizadito que lo maneja, pero, o sea, las horas de vuelo de Seinfeld en el stand-up comedy son una cosa ridícula. Es una grosería. Sí, es una bestialidad. Hay un pedazo del stand-up donde cogen y cubren toda una calle con todos los chistes que he escrito. En 52 años. O sea, es una cuadra entera de chistes. Y yo estaba aterrado primero con cómo lograron hacer eso. No sé qué tan cierto sea. Seguramente hay algún tipo de truco, pero sí me asombró ver la cantidad de chistes que ha escrito el tipo y que ha ejecutado a lo largo de su carrera. Y obviamente el especial es excepcional, es una hora y siete minutos muy entretenidos, muy bien ejecutados, con chistes muy limpios y al mismo tiempo muy tontos, pero muy muy entretenidos. Si el roast hubiera sido de una hora, de pronto hubiera sido más chévere. Seguramente. Y le iba a preguntar, ahora que estamos hablando de huesos, pues porque están publicando todos esos huesos de Seinfeld, el roast de Tom Brady y el de John Mulaney. ¿Ya lo vio? No, quiero verlo. ¡Qué malo! Porque sé que es que es en un formato distinto, un formato como talk show, este show de Mulaney. Sí. Ah. ¿Es malo, malo, no? ¿Malo, es bueno? Pésimo, pésimo, pésimo, Mulaney. Lástima, porque a mí Mulaney ha tenido unos especiales que me han encantado. Sí. Además que la forma de él, el humor de él me gusta, porque es ese humor súper negro, que es, son los chistes que uno cree que van para un lado y se van para otro. Entonces, esa vaina me encanta del humor de Mulaney. Ahora, es interesante porque lo de Netflix está jugando un poco con el tema en vivo, ¿no? O sea, sí, le están apostando el show de Mulaney está saliendo diario por la noche, en vivo. En vivo. Oye, el roast de Tom Brady fue en vivo. Fue en vivo el domingo. El programa de Cat Williams también. Eso dice mucho también de cómo se van a meter a competir los Netflix contra la televisión tradicional, ¿no? Pero fíjese entonces, claro, que ahí me deja también pensando si el asunto del on demand tampoco está funcionando mucho alrededor del mundo. Eso de que usted pueda ver lo que quiere cuando quiera, si las mismas plataformas de streaming ya están poniendo muchos eventos en vivo. Obviamente los deportes uno lo entiende, pero... Y eventos también. Pero ya hay muchas cosas que están transmitiendo en vivo. No solo Netflix, todas las plataformas ya tienen su sección como de cositas en vivo. No, yo creo que más que si esté funcionando o no el consumo del on-demand, es obvio que está funcionando el consumo del on-demand. Ok. No, eso está andando. Es que ya se están comiendo el resto del plato. Sí, quieren tener todo. Sí, claro, también. ya dijeron, bueno, no, venga, ya, dejemos la lora y comámonos a estos. Y ya se metieron a competir ahí. Ahora, lo de Mulaney puede ser que, siendo un inicio, pues esté flojito por razones, ya sea o técnicas o de también como de dinamismo en términos de ejecutar el programa, pero lo vi el fin de semana y me pareció flojísimo. Allá, anoche lo vi un ratico porque estaba con Jon Stewart, que también está como en esta gira de promoción de no sé exactamente qué, pero lo he visto en un par de titulares, y usted sabe que hoy en día uno ve un par de personajes o un par de titulares sobre un personaje y es porque están haciendo promoción de alguna cosa. Claro. No necesariamente porque sea noticia. Y pensé que iba a ser como chévere porque dijo, oh, Jon Stewart, ¿no? Ni con Jon Stewart para ese man ese adefesio. Sí, vamos a ver. Todos ellos andan de gira haciendo stand-up. De promoción. Sí. Ah, están de gira. Bueno. Sí, y sí. Bueno, y Stewart está al frente del Daily Show. Los lunes solamente. Que está. Uff. Sí. Qué poderoso. Ese man tiene. Está muy bien libreteado. Ese man y. ¿Cómo se llama? El británico Jon Oliver. Jon Stewart y Jon Oliver son los mejor libreteados. Sí. De los talk shows que hay. Sí, son muy buenos. Demasiado bien hechos. Es una bestialidad. Demasiado bien hechos. Bueno, pues ahí está. ¿Cuánta ñoñada puede uno llegar a hablar? No, pero pues es que Netflix está yendo. No nos den cuerda porque nos la pasamos hablando. No, pero es que en serio, Uribe, me llama la atención cómo empieza uno a ver los cambiecitos, las transformaciones hacia ciertos mercados y todo, porque es que de todas maneras, como dice usted, esos son productos muy gringos. El roast de Tom Brady, el programa en vivo que se transmite del stand-up comedy de Cat Williams también, el de John Mulaney, que ya está andando en vivo, y los programas de Seinfeld hacen parte un poco de lo que empieza uno a ver que va a ser como la tendencia. Así va a ser la tendencia en todas las plataformas y en todos los canales. Pues hombre, ahí sí literalmente vamos a ver. Sí, vamos a ver qué. Estas son Mañanas de la X, otro que está de gira también. Es Justin Timberlake. No le fue bien con este disco. Dicen que es uno de los fracasos más grandes de 2024. Con el disco nuevo. El que está sonando, sino con el disco nuevo. La posición 100 en el Billboard. Imagínense. No, y va de salida, ¿no? Va de salida. Pero la gira seguramente va a ser un éxito. Claro, porque tiene un catálogo muy bravo. Esta es la X 103.9 FM. Aquí está What Goes Around Comes Around.